tratando de olvidarte, pero no termino, pero no termino. Estoy queriendo enamorarme, estoy buscando a mi otro amante, pero no termino, pero no termino. Con esa sensación de que se escapa un tren y siento que se van con él mis sueños. Estoy fingiendo indiferencia para curarme de tu ausencia, pero no termino, pero no termino. Estoy mintiéndome a mí misma que soy feliz y que te olvido, pero no termino, pero no termino, pero no termino. Perdida en este laberinto, pero no termino. Soy una sombra de ti mismo, pero no termino. Si pienso en escapar, doy pasos para atrás con esa sensación de que se escapa un tren y siento que se van con él. Y siento que se va.